flacas, en el barrio la llaman la flaca colgada. Es muy atractiva, los hombres la presumen, tanto la persiguen que hasta se siente halagada. A Carlitos le gusta la colgada, a Luisito le gusta la colgada, Oscarcito le gusta la colgada, hasta los viejitos persiguen la colgada. Colgada. Es muy atractiva, los hombres la presumen, tanto la persiguen que hasta se siente halagada. Al pelado le gusta la colgada, Angelito le gusta la colgada, al negrito le gusta la colgada, hasta los viejitos persiguen la colgada. ¡Ea! La colgada está de moda, a todos mis amigos les gusta. ¡Chupete! A Domingo le gusta la colgada. Dardo le gusta. Siguen la colgada.